voy buscando una avenida que me lleve hasta tu amor. Voy buscando esa salida que llegue a tu corazón. No me importa cuánto tarde. Caminando, caminando y siempre pensando en vos. No me importa cuánto tiempo tenga que caminar hoy. Yo solo espero el momento. Que caminar hoy, yo solo espero el momento.